Kenapa? Oh, saya tahu. Entonces, doña Mina, ah, pero hay una técnica. Que si al final igual lo van a tener. Hay que estarlo. ¿Qué opinó usted, señor? Yo me quiero ir, Ya, la clase pasada estábamos viendo el beneficio, los aportes, ¿cierto? La estipulación de los aportes. No, Jorge, ¿por qué estamos viendo la estipulación de los aportes? ¿Por qué estamos viendo esa materia? Son un elemento esencial del contrato de sociedad. Muy bien, ese está pum, de un pencazo al hueso, excelente. ¿Cómo se llama usted? Raúl. Don Raúl, excelente respuesta. Partimos viendo, ¿cierto?, los requisitos generales a dos contratos, porque la sociedad es un contrato, ¿cierto? Capacidad, y estuvimos dando vueltas con la mujer casada, ¿se acuerdan? Objeto, causa, solemnidades, consentimiento. Vimos un poco la simulación y después vamos a ver, si todavía no, la teoría del levantamiento del velo. ¿Cuál es la teoría del levantamiento del velo? ¿Cómo es? Que está ahí, pero que todavía no se la he explicado. Entonces, pasando un poco, digamos, por los requisitos generales de todo contrato, teníamos que analizar los especiales, ¿cierto? Es decir, ¿qué elementos deben cumplirse en un determinado acto jurídico, ¿cierto? Para que el legislador entienda que hay una sociedad. Y esos elementos, generalmente uno los va a buscar ¿dónde? Al concepto legal, que está en el artículo 2053 y que nos indica y nos dice que la sociedad es un contrato, o sea, sociedad o compañía es un contrato, en que dos o más personas se estipulan poner algo en común con las miras de repartir entre sí los beneficios que de ellos provienen, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto legal, y no hay otro. Y si falta algún elemento que está ahí, no estamos dentro de la obligación social. Por tanto, la sociedad o sería nula, inexistente, o sería cualquier otro tipo de conmigo, menos una sociedad. En base a eso, vimos, digamos, el primer requisito de concepto, disculpen. El primer requisito o concepto, que es, o elemento esencial, perdón, que es la estipulación de los acuerdos. Por tanto, cuando usted Jaime lea el artículo 253, va a leer, estipula poner algo en común. Lo esencial no es el aporte. En la estipulación del amor, ¿ya? Estipular, eso es lo esencial, estipular el amor en términos tales que la sociedad queda en condiciones de exigirle al socio que cumpla con lo que se comprometió a dar. Aquí no estamos frente a una obligación de hacer, ni tampoco estamos frente a una promesa. Estamos ante una obligación de dar, que es transferir el dominio o el uso y el goce de la voz a la sociedad. Y lo importante es estimularlo, y por eso adelante. Y por eso nosotros perfectamente podemos señalar desde la rentabilidad de 3 millones y a día 9 les pone 5 millones de pesos, o aporta 5 millones de pesos, y se compromete a pagar dentro de los 5 años a aportar la renta. Es decir, no está refiriendo el fin de la platita, sino que estipula que la va a retirar en un caso de seguir. Ustedes dirán que perfectamente, cuando estoy constituyendo una sociedad, puede pasar de que no tengan los recursos en forma inmediata para poder aportar. ¿Ya? Pero lo importante es que se comprometan en la escritura a hacerlo. Por tanto, y recalentarme un poco, el aporte como naturaleza jurídica es un título de una planicie de dominio. ¿Cierto? Eso es lo que digo. Es decir, la sociedad, como persona jurídica distinta al socio, candidueso al legislado, ¿cierto? Con atributos de la personalidad, salvo el Estado civil, ¿cierto? Puede ir y decirle al socio, oye, acá está el contrato, tú te comprometiste a pagarme 5 millones de pesos, tal fecha, págame. Y si no le pago, incluso puedo proceder que me quede. ¿Por qué? Porque la escritura pública no es de dinero. Después vimos, o dentro de las cosas importantes, claro, porque la matriz se queda ahí, la notaría, ¿cierto? Porque ahora estoy un poco. Pero claro, pero no es COVID, porque dice PCR. Y ya me dio COVID hace como 2 meses. Y me dice PCR el sábado y no. Y también un antígeno tampoco. ¿Y la del mono? ¿Ah? Sí, le da algunas manchas aquí en la red. No, estoy un refugio más que me agarré. Fin de semana largo, muy intenso tú. ¿Qué sabe? Claro. Y vimos también que es lo que ustedes tienen que tener presente, lo que es esta materia, el aporte, las cosas que pueden aportarse, ¿cierto? De ahí clasificamos los aportes propios y los impropios, ¿cierto? ¿Se acuerdan, Oscar? Los propios, anotable y interior. Los propios es el dinero o las especies, artículo 2055 del Código Civil. ¿Qué nos dice? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué trajo Código Civil? Sí. Artículo 2055. ¿De no? Sí. No hay sociedad si cada uno de los socios no pone alguna cosa en común. Hasta ahí no. No hay sociedad si uno de los socios no pone, dice la norma, no pone una cosa en común. No hay sociedad si que no se estipula el aporte. No hay sociedad. ¿Por qué? Porque es un elemento esencial. ¿Ya? Y ahí dijimos, como bien indica esa norma, que los aportes pueden ser en... Ya consiste en dinero o efectos, ya en una industria, servicio o trabajo apreciable en dinero. Ya. Entonces, nos dice la norma, ya sea efectos, dinero, efectos de las especies, corporales, muebles, dinero, platita, o bien una profesión o una industria, es decir, trabajo personal. Y de ahí viene la clasificación de los aportes que pueden ser en propiedad, o sea, perdón, pueden ser aportes propios, como lo denomina la doctrina, y son propios porque son mejor vistos, porque es plata, son especies muebles, inmuebles, cosas con valoración económica, de fácil valorización, por ejemplo. Y los impropios, que son aquellos a que la doctrina, ¿cierto?, le tiene un poquito más de alergia o anticuerpos por el hecho de que es trabajo personal, y claramente al ser trabajo personal se empobrece el derecho de renta general de los acreedores para con la sociedad, porque mal que mal, si Fabián se compromete o estimula, ¿cierto?, poner su trabajo personal físico como aporte a la sociedad, y después la sociedad no cumple, el acreedor de la sociedad malamente le va a poder embargar, ¿cierto?, su persona física, ¿cierto? No, y por eso digamos son un poco mal vistos. O más que mal visto, un poco hay que tener cuidado con ese tipo de aportes. ¿Ya? Y lo otro más importante que dijimos, ¿cierto?, es que los aportes propios, que voy a hacer en dinero en especie, los podíamos aportar bajo dos tipos, ¿cierto? En propiedad, yo le traje el dominio a la sociedad de el activo respectivo del aporte, le traje el dominio del auto, le traje el dominio de la casa, le traje el dominio de la platita, del dinero, le traje el dominio del negocio de plata, le traje el dominio de una deuda, de un crédito, porque la sociedad, o sea, el socio puede tener un crédito contra este plazo, yo se lo puedo aportar a la sociedad para que la sociedad se lo cobre. Es decir, transferencia de dominio. O en usufructo. También. Muy bien. O en usufructo. Yo me reservo el dominio como socio, la nueva propiedad, y a la sociedad le transfiero el uso del goce. Es decir, tu sociedad te queda con el uso del goce del banco, lo vas a poder usar, arrendar lo que tú quieras, menos, ¿cierto? Disponer. Es decir, tú no lo vas a poder vender y tampoco lo vas a poder grabar o qué sé yo, digamos que son, entre comillas, las facultades de las cuales no otorgan el uso del goce, ¿cierto? Ya. Después dijimos cómo se registran los aportes contablemente, y todos sabemos, o no todos saben, pero desde un punto de vista contable, que si bien algo que yo no les voy a preguntar, digamos, ni aceptar cómo se registran los aportes contablemente, me interesa que ustedes sí tengan una noción. Y básicamente es la primera partida del pasivo exigido, ¿cierto? Cuéntate, activo pasivo, va integrado al nuevo aporte, acá abajo, como un pasivo que viene de la sociedad, como una deuda que viene de la sociedad. Y ustedes me dirán, profesor, ¿cómo hacer una deuda si el capital de la sociedad viene a poder trabajar? La sociedad con los socios, una deuda. Exactamente. Entonces, básicamente, es parte del pasivo no exigible, ahí se pone. Ahí está, capital de 12.400. Y va ahí abajo, porque si bien es una deuda que tiene la sociedad para con los socios no se la pueden exigir. No pueden los socios decir, yo soy sociedad, pasa a mi negocio. No, yo ya se lo transferí. Ahora, ¿por qué es un pasivo una deuda? Porque en el momento en que la sociedad se disuelve, ahí sí, uno tiene que ir y decirle, toque, money, o devuelve lo que yo le pasé. Una liquidación. Exactamente. ¿Cómo se hace un socio que se retiró antes de que la sociedad se liquidara? ¿Puede exigir su parte? A ver, esa pregunta no es mala, es muy buena, pero requiere un análisis un poquito más profundo. Depende de cómo tú te retires, ¿ya? Si tú te retiras de una manera derivativa, es decir, tú le vendes tu participación a Jaime, es una compraventa de derechos sociales, donde te venden un precio, tú le pagas y tú tienes que ir a la sociedad y tú te sales y te olvidas. Y eso es lo que tú querías, por lo que están vendiendo esta plata y participación de la sociedad. Es decir, el 40% que yo tengo en la compañía hoy en día que la ha vencido, si yo pago un mínimo de precio. Y por eso tú estás vendiendo ese precio, ¿sí? Y ahí tú ves, no, la sociedad no le devuelve nada, sino que es el intento pasa, ¿sí? Y también puede pasar, que es más difícil, y que se lo vamos a ver más adelante, pero si no me iba a adaptar, que si la sociedad se pacta, y por eso la sociedad de responsabilidad no se pacta con un plazo indefinido en el tiempo, sino que se pactan con un plazo determinado. ¿Y por qué no se pactan con un plazo indefinido? Porque la ley, o nuestro legislador, o nuestro derecho, entiende que las partes no pueden estar ligadas de forma indefinida o eternamente a través del contrato. Entonces, si es que nosotros le establecemos que la sociedad va a tener una duración indefinida, se genera una causal de disolución, que es la renuncia del socio. Si usted renuncia a la sociedad, rompe el contrato por la fuerza obligatoria de los contratos, por el hecho de que la sociedad tenía una duración indefinida, y el legislador no tiene que las partes tengan unidad de forma indefinida, es una cuestión que es como el principio general del derecho. Y por eso, la renuncia en ese caso genera la disolución de la sociedad y ahí sí, entraba el proceso de liquidación y usted tendría que recibir lo que... ¿Y lo siente que los otros socios no estén de acuerdo? Y le interés que los otros socios no estén de acuerdo. Ahora, todo es materia de negociación. Oye, no renuncio, sino que venden la participación a mí, que sigue para que no se configure la ¿Cuál será el dispositivo? ¿Son materia de donación? ¿Qué cosa? La, ¿el aporte? ¿O la parte de cada socio? ¿Cómo? ¿Donación en qué sentido? ¿Y si se puede donar a otro socio? ¿O necesito un fin lucrativo? Buena pregunta. Nunca estaba en caso en que alguien done su participación societaria, pero es perfectamente posible. Quizás como un legado. Claro. Ah, no, por eso ya me es una donación de carácter revocable, mientras esté vivo el Estado. Pero bueno, sí. Ahora, usted sabe que las donaciones tienen que ser entre personas, uno puede donar a una persona jurídica sin fines de lucro, pero con fines de lucro no, ¿cierto? Entonces, claramente usted le podría donar sus derechos sociales a su hijo, sí, o tercero, sí, pero tendría que someterse al trámite de designación, si yo mando el globo, pregúntenle a ti, si es que los derechos sociales de una sociedad pueden ser objeto de donación. Yo creo que pueden ser. Sí. ¿Las acciones? No tengo ninguna duda. Habría que repasar las normas del contrato de donación. Y yo, tomar no recuerdo, no tiene ningún interés. Exactamente. Bueno, bien inspirado, Don Nelson. No está en un momento inspirado, pero ya, pero hacemos. Ah, y por eso, esa parte de ahí que está en rojito es casi no exigible, por eso siempre se pone esa raíz de ahí está abajo. El lado derecho está el pasivo, y generalmente en esta parte es como cuando tenemos conocimiento de contabilidad, de aquí para arriba es el pasivo exigible, por ejemplo, la sociedad de Río Catarcaba. Se pone ahí, constantemente. ¿Ah? Y la carta con la mascarilla es que habla más bajito. ¿Me entendió usted, hermano? Sí, no, la carta. Entonces, ¿es culpa de usted no? No, que arriba de la rayita azul, en la misma línea del pasivo, se anota constantemente el pasivo exigible. Es decir, por ejemplo, si la sociedad. Las deudas. Claro, le pide un crédito al banco. Ah, bien. Entonces, ¿por qué exigible? Porque el banco claramente se lo puede vivir. Ahora, abajo está básicamente el pasivo no exigible, porque básicamente la sociedad lo debe, claro, pero no se lo puede cobrar. Salvo algunos matices, como por ejemplo. La cuenta de utilidades de dinero distribuida, que forma parte del patrimonio, pero que sí, entre comillas, se pueden cobrar en algún momento, que si no, lo vamos viviendo en forma paulatina. Pero esto sí se explicó cuando puse ese monto grande, pero antes cuando partimos la casa. Y estaba ahí, en las presentaciones, aquí tenemos la casa. ¿Qué es? Cosas que no pueden aportarse, las cosas que no cumplen con los requisitos de los aportes que vimos, acuérdense, los aportes tienen que valorizarse, tienen que ser determinados, específicos, ¿cierto? Y deben ser efectivos, como requisitos. Valorizarse, acuérdense, todos dijimos de que el servicio de extensión no puede trazar, de que si aporto un inmueble no puede ser un precio divisor, que tengo que haber estudiado una decisión, todas las cosas que vimos. Y el artículo 2056 del Código Civil nos indica que no podemos aportar, ¿cierto?, un patrimonio como una universalidad. Es decir, punto, aportemos, digamos, un establecimiento de comercio. Yo no lo puedo aportar, porque el 2056 me lo impide. Para hacerlo tendría que indicar y especificar cada uno de los bienes contenidos en dicho universalidad de hecho. ¿Tasado? ¿Ah? ¿Tasado? ¿Que esté tasado? ¿Tasado? Sí. Lo que hace es que la valorización la dan los socios. Ah. ¿Cierto? Lo vamos a ver. De hecho. O sea, un ¿qué cosa? Como un inventario de. Finalmente uno hace un anexo y pone todos los que están ahí y la valorización del aporte lo hacen los socios bajo el principio de la autonomía de la voluntad, pero claramente no pueden transgredir el tema de la tasación del servicio de impuesto interno, que me van a preguntar, oye, ¿por qué lo estáis aportando tan barato para no pagar mi impuesto, cierto? Bla, bla, bla. Ya, pero básicamente nosotros podemos aportar el valor que se nos ocurra. Recién dijo, no se puede aportar en un establecimiento de comercio. No. Lo acabo de decir, sí, o lo escuché mal. Sí, lo vamos a decir. Me da la impresión que la semana pasada hablaba de que podía un socio aportar un local comercial, así como en arriba, así como que para que lo ocuparan. ¿En ¿Puedo otro? Hacer la distinción? Sí. El establecimiento de comercio es una universalidad de hecho que está compuesta de distintos elementos materiales e inmateriales, ¿cierto? Dentro de los cuales están, por ejemplo, el local comercial, el derecho a llave, la clientela, la marca, la caja registradora, los muebles, ¿cierto? Todo eso compone lo que es un establecimiento de comercio. Y jurídicamente no tienen un vínculo jurídico, esos elementos, ¿cierto? No lo tienen, sino que el vínculo es de hecho y se lo da al empresario, que él junta todos esos activos para poder desarrollar su actividad empresarial, ¿cierto? Por tanto, se dice que el establecimiento de comercio es una universalidad de hecho, no de derecho como la comunidad hereditaria. ¿Ya? Por tanto, lo que uno no puede aportar es, yo te aporto todo mi establecimiento de comercio porque... Adelante. Adelante. Yo no puedo aportar todo mi establecimiento de comercio porque dentro de ese concepto, ¿cierto?, se componen bienes corporales, muebles, inmuebles, hay una indeterminación. Y no cumpliría con el requisito de la voz que debe ser determinado, y adicionalmente infringiría la ley 56, que sería un patrimonio indeterminado. Ahora, claramente, yo puedo agarrar el local comercial, especificarlo, ubicado en tanto, rol tanto, del límite tanto, y le puedo aportar el sustituto de la cuestión, incluso de cosas como queráis, una cosa. Pero no es que estoy aportando el establecimiento de comercio. El local es uno de los elementos que componen dicha universalidad de hecho. ¿Ya? Estos son los requisitos que vimos, digamos, la clase donde vimos ese gran bonito cristiano vino, ¿cierto? ¿Las herencias son universalidades de derecho? Sí. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, el lazo que tienen los activos, la regalía hereditaria, lo da la ley. El hecho de establecer en todo caso la delación de la herencia, tiene una comunidad de bienes, digamos, que está en línea. ¿Por qué? Porque es importante que lo depone. En cambio, no hay concepto de establecimiento de comercio, digamos, de la legislación, entonces, son bienes que están ahí repartidos, no tienen un vínculo jurídico. Ya se venía teniendo un vínculo económico, sino para un alquiler o no. Ya eso lo vimos cuando estuvimos estudiando empresa. Esto rebajo. Ya. El capital, ¿qué es? ¿Qué es el capital? 2 más 2, 4. Es decir, yo monto 2, entre 2, ¿cuánto suma eso? 4. Ya. El capital es la suma de los ahorros. Don Raúl puede decir, yo voy a aportar, vamos a generar un negocio de carácter inmobiliario. Ya vamos a hacer una parcelación. Para eso, tenemos que comprar una parcela, ¿cierto? Y que vale 100 millones de pesos. Ya, perfecto. Don Raúl pone 90 millones, no, 99 millones, ¿cierto? Porque tiene ahí, tiene bien. Y luego, y el resto, pongo 1, ¿cierto? Esos 99 más los 1 suman los 10, el capital de la sociedad, y le va a servir para pagar esa caja, esa platita que nosotros le pasamos, y ir a comprar esta parcela o este campo y poder hacerse un negocio y parcelar y dividir y traer en la unidad. ¿Está permitido tal dinero o tiene que haber un porcentaje mínimo entre las partes en el aporte? No hay mínimos ni máximos. Ahora, no, buena pregunta, no es, no hay un mínimo aporte ni máximo, pero sí claramente usted tiene que tener cuidado con lo que es la circulación. Si que no puedo andar simulando, ¿cierto? Por el solo hecho de querer cumplir con el requisito de dos o más personas que necesiten control de sociedad, es decir, una familia que compra entre comillas 1.000 pesos efecto de un capital de 1 millón de pesos, porque le envío un 0,00001. Quizás por ahí podría haber algún abogado creativo, ¿cierto? Buscar algún tipo de entidad o levantar instrumentos que digamos a ver. Pero en principio, como norma, no hay un fin. Salvo la sociedad anónima. ¿Por qué me dice eso? ¿Qué lo dice? Le dice que salvo en el caso de algún tipo de sociedad anónima, como los bancos, seguros, quizás. Exacto. Lo que pasa es que cuando estemos en esa materia, hay sociedades, las sociedades anónimas tienen un tipo social definido en el artículo 2066 del Código Civil y también en el artículo 1 de la ley 18.046, ¿cierto? Y que cuando las estudiamos vamos a saber que hay distintos tipos de sociedades anónimas. Está la abierta, que son aquellas que tienen más de 500 accionistas, cotizan en la bolsa, o más del 10% de su capital surtido, que tiene un mínimo de 100 accionistas, no me acuerdo cuál es el concepto, que se yo, o más. Y las cerradas, que son aquellas que son menos de 500 accionistas y tal, bla, bla. Y aparte, están las sociedades anónimas especiales, que son las que crea el legislador para que se hagan cargo de determinadas materias específicas de orden entre dominio público, como por ejemplo la AFP, los bancos, las ISAPRE, son sociedades anónimas, pero de carácter especial, están reguladas especialmente, y claramente para desarrollar esa actividad, esa normativa, que las regula especialmente, les exige un mínimo de capital, porque uno puede partir un banco con 100 lucas de la cuenta, ¿cierto? ¿Sí? Como social. Entonces, para algunos aspectos les exige un capital de importancia. Es como algo bien específico, pero en términos generales, no se requiere de un capital mínimo ni máximo para las sociedades de la. El aporte y su relación con el capital, ¿qué implica? Implica que si yo, si no voy a asociar de capital de 1 millón de pesos, por ejemplo, porque no es un banco, y yo decidí yo puse 500 mil pesos, implica que yo voy a tener el 50% de la participación de la compañía. Por tanto, ¿en sentido? Es una relación más de malo. Y luego se relaciona el aporte con el capital. Es un número histórico. ¿Histórico por qué? Porque el capital no varía. Lo que varía es el patrimonio, ¿cierto? Pero si nosotros en los estatutos de la sociedad regulamos que la sociedad va a tener un capital de 1 millón de pesos, cerramos la escritura y la sociedad comienza a funcionar, a vivir como persona jurídica que es, ese 1 millón de pesos no va a variar jamás. Ahí se va a quedar estancado el número. Y por eso se dice que es un número histórico. Ahora bien, eso no implica que después, por un acuerdo modificatorio, por un acuerdo de los socios, nosotros decidamos aumentar o disminuir el capital, pero eso requiere, como su nombre indica, una modificación social, estatutaria. Tiene que ser todos los trámites que se hicieron como para constituir la sociedad, para poder modificar. Pero no se modifica por el hecho de que, oye, faltan 10 millones para hacer el proyecto, todos contamos 5, y a todos hicimos 5, lo que tenemos que poner de la sociedad, puede ser que el capital no aumenta. Pero, ¿no solamente el peso chileno o son equivalentes? ¿Cómo no? Pero la serie de equivalencia, por ejemplo, yo costo 1 millón de dólares equivalente a su época de conversión, que es día 17 de agosto. Porque si no, el código de capital andaría así, ¿cierto? Cada uno puede decir, aporto 100 mil dólares, ¿cierto? El equivalente a la suma de antes que se estuviera a la una vez constituida la sociedad, ¿puede haber más ingresos a ese capital, a ese aporte inicial? Sí, a través de aumentos y disminuciones de capital. Que si yo no lo hago, el capital es un histórico que no vale. Independiente que ingresen nuevos socios. Lo que volvemos, están viendo en eso, están poniendo sus preguntas. Lo que pasa es que eso no va a cuando estemos, no los quiero marear con materia, pero los socios pueden entrar de una manera derivativa, ¿cierto? Un socio, un originario. originaria es cuando nosotros constituimos la sociedad, todos pusimos plata, nos metimos dentro de la sociedad y empieza a funcionar. ¿Cierto? Después la cuestión empieza a avanzar y se pueden dar dos situaciones. Tú te quieres ir, te aburriste y le vendiste tu participación a Jaime. Jaime entra en forma de liderazgo, porque vive de ti. Pero puede ser que nosotros dos nos quedemos, ¿cierto? Y decimos, oye, necesitamos más plata. Aumentemos el capital de 1 millón o 1,5 millones. Se aumenta el capital en 500,000 pesos y aparece Jaime poniendo esa platita en la sociedad y se incorpora de una manera más original, que no debería de él, ¿cierto? Entonces ahí tenemos dos formas de. Pero sí se puede incorporar a futuro, pero todo siempre requiere del consentimiento de Jaime de todos los socios. Claro. Y usted lo va a saber porque el artículo 404 número 3, ¿cierto? Lo indica. Pero ahí usted se pasó como hace cuántas clases para él. Profe, si no varía el capital y es inicial, y después cuando ellos quieren pedir préstamo a los bancos, ¿incide el monto ese? ¿No? No. ¿Para ser sujeto de crédito? No. No. ¿Y qué le evalúan a él el patrimonio? Patrimonio. Y el patrimonio claramente puede subir y bajar. Sí, porque eso finalmente con la utilidad va ganando. Sí, exacto. Y con las pérdidas se va yendo para abajo. Sí. Y de hecho lo vamos a ver. Buena pregunta. Y eso es el patrimonio. Acá, por ejemplo, tenemos un balance. Viene a la chilena, ¿cierto? Casa, 1.600. ¿Cierto? Esa caja está compuesta del capital que nosotros con Fabián pusimos al inicio de la sociedad, donde pusimos 600 pesos cada uno, ¿cierto? Y puede pasar, ¿cierto?, de que la sociedad comenzó con esos 600 pesos de capital que está ahí, partió con esos 600 pesos, ¿cierto?, y pasaron 5 años, y contablemente yo tengo que reajustar el capital, ¿cierto? Porque esos 600, 5 años después ya no valen 600 porque la inflación, el IPC, qué sé yo, 200 pesitos. Y ahí está la cuenta que se llama revalorización del capital propio. Que no es más que el capital inicialmente ingresado a la compañía que sufrió una actualización conforme a la variación del IPC. ¿Ya? Pero el capital sigue siendo 600. Pero el reajuste se nota en una cuenta distinta, que es la revaluación del capital propio. Después tenemos el fondo de utilidad retenida. Ojo, que esto es simplemente ejemplo, no le voy a presentar una cuenta que se está en una, sino es azul. Después tenemos el fondo de utilidad retenida. ¿Y qué es ese fondo de utilidad retenida? Que ustedes sí lo van a escuchar como abogado. Es que la sociedad comenzó a operar con un capital de 600,000 pesos, por ejemplo, lo que sea, pasan 3 años y ganó plata. ¿Cierto? Una panadería que con los 600,000 pesos compró harina, hizo pan, la vendió y ahora en vez de tener 600, ganó 800. Y los socios, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, deciden no retirar la plata, la dejan ahí nomás. ¿Cierto? Porque lo pueden hacer. No están obligados a retirar sus utilidades de la sociedad que ellos tienen. Como las ganancias, ¿no? Sí, y si las ganancias yo no me las retiro, no las llevo, no me las llevo para el bolsillo como socio, se quedan aposadas, acumuladas en la sociedad. Y ese pozo se denomina contablemente fondo de utilidades retenidas y no distribuidas. Y todos esos rubros que están ahí forman, dentro de otros más que hay dando vueltas por él, lo que puede ser el patrimonio de la sociedad. Por tanto, el fondo de utilidades retenidas puede ir en 1,000,000,000, porque los socios generalmente nunca han sacado plata. Y se va a ir incrementando el patrimonio. También si por ejemplo compraron activos fijos, maquinaria, inmuebles, qué sé yo, todo ahí reflejado ahí en el patrimonio. Y es eso, Milena, lo que le importa al banco. ¿Qué se llama el banco? El capital, entre comillas. O sea, es un factor. Pero lo que le importa al banco para darte plata, o para que sea objeto de crédito, es como andar de patrimonio. Pues si andáis con un número rojo, no te va a pasar 1,000 pesos. ¿Cierto? O te va a pedir más garantía, un aval, una hipoteca. Una prenda, qué sé yo, algo que haga bien. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia jurídica del patrimonio? ¿Por qué es importante que ustedes tengan conocimiento de lo que es? Uno, valor del derecho del socio. ¿Porcentaje? ¿Sí? ¿Ah? ¿El porcentaje? Sí. Por ejemplo, partimos la sociedad con el capital de 600 mil pesos, ¿cierto? Yo puse 300, Ángel puso 300, cada uno tiene un 50, ¿cierto? Pero puede ser que claramente en el día 1 mi 50% valga 300 mil pesos, pero pueden pasar 10 años y la sociedad empezó a incrementar su patrimonio y ya ganan 2.000 millones de pesos. Por tanto, como yo tengo el 50% sobre el patrimonio, ya no vale 300 mil, sino que vale 5.000 millones, vamos a ver mi participación, ¿cierto? Entonces el patrimonio sirve, entre comillas, para estimarle un valor, ¿cierto?, a mi derecho de consumo. Y esto no es un factor único, porque hay financieros que se dedican a las sociedades, compañías, considerando, por ejemplo, una marca, una cartera de ventas anual, qué sé yo, pero es un elemento que le sirve para tener una idea. Por ejemplo, si usted se quiere ir de su sociedad y le interesa irse mañana y quiere dar su participación a Nelson, usted no se la va a dar, ya lo que digo todo, ¿cierto? Para mirar más o menos cómo está el patrimonio de la sociedad, le diga si un falto más o menos, y va a saber, ya, dale tantos millones por la participación. Y aquí, mira, mayor o menor garantía social frente al exceso. Entre más patrimonio, más garantía, porque los acreedores van a tener más, donde echar más, o hacer valer su derecho de renta general. O, y su vinculación con la gestión. Claramente, si nosotros, por Nelson y Don Raúl, tenemos una sociedad, y a Don Nelson lo designamos como administrador, podemos ser los tres, podemos ser dos. Lo decidimos, pero lo conozcamos que el este general, claramente, si a la compañía está con números rojos, le vamos a echar la culpa a un mes, a un Raúl, ¿cierto? Como gestor, como administrador. Entonces, te sirve como para saber, oye, ¿cómo andaba? ¿Cómo está la administración? ¿Cómo andamos con números rojos? Y uno le va a preguntar, ¿cierto?, a la administración, ¿y qué pasa? ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado? Entonces se vincula también con la gestión que puede tener la sociedad, digamos, a su popularidad. Otra cosa que pasa mucho, ¿cierto?, es por ejemplo, y lo vamos a ver cuando estemos estudiando reorganización empresarial, claro, igual también sirve el patrimonio. Por ejemplo, de repente alguien quiere dividir una sociedad. ¿Qué implica eso? Partir una sociedad por la mitad, ¿cierto? Y hacer que de esa sociedad salga otra. Y es dos, o tres, o cuatro. No voy a dividir la torta en varias partes. Y la división, ¿cierto? Es un proceso, ¿cierto? O un acto jurídico en cuya virtud, ¿cierto? Una sociedad se parte por la mitad, pero algo hay que asignarle a esa sociedad que están haciendo, ¿cierto? ¿Y qué se le asigna? Se le asigna parte del capital y parte del patrimonio de la sociedad matriz, o de la madre, o de la que se le está sacando. Y por tanto, el servicio de impuestos internos, ¿cierto?, ha señalado que si la sociedad viene, por ejemplo, tiene patrimonio negativo, no tendría nada que asignarle a la sociedad que pudiese hacer la división y por tanto no se podría llevar a efecto el proceso de división. Lo cual ustedes sí lo tienen que tener en consideración, porque de repente van a llegar alguien con la idea de que quieren dividir la sociedad, ¿cierto? Ustedes no deben utilizar, pero lo primero que tienen que buscar es un estado de patrimonio. Hay un patrimonio positivo, perfecto, podemos empezar a analizar, ¿cierto?, eventualmente el proceso de división. Hay un patrimonio negativo, estamos mal. No hay nadie sin más al lado, pero si no podemos hacer la división. Entonces, siempre al hacer la división, siempre se va a traspasar patrimonio de esta primera sociedad a la que se vaya a quedar posteriormente. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y más que la palabra traspasar es asignar. Asignar. Y eso tiene consecuencias jurídicas. Porque traspasar es un traspaso, una transferencia, y por tanto tiene que ser un valor comercial, al IVA, y todas esas cosas. Pero la división no es una asignación, no hay traspaso. Sino que es una institución de asignación, no hay IVA, no hay mayor valor, y hay cosas que las instituciones hacen de instituciones De hecho, se lo voy a. De hecho, lo que me pasó la otra vez, me han dicho el año pasado que tenía que dividir una sociedad. ¿Por qué? Porque quería sacar un inmueble que estaba dentro de esa sociedad, lo quería sacar para el lado. Porque no quería que estuviera ahí, porque esa sociedad estaba teniendo como una. Era una sociedad de transporte. Y si llegaba a chocar un camión y matara a alguien, por ejemplo, las víctimas se iban a tirar al tiro derechito a embargar el inmueble para asegurar su crédito. Entonces me puse en esa situación y partí la sociedad con la vida y la saqué para el lado. Pero me di cuenta en ese proceso que la sociedad le estaba yendo mal y tenía patrimonio negativo. Entonces no podía dividir. Pero era poco el patrimonio negativo que tenía, tenía como menos de 1 millón. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le aumentamos el capital. Aumentamos el capital en 2 millones y ese efecto hizo que el patrimonio pasara de ser negativo a positivo y pude dividir. Yo eso lo hice de un mega ahorro. Pero no se me adelante tanto porque se va a los 3 décimos. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es en relación a lo que es el patrimonio. Ahora vamos a ver lo que estábamos viendo ahí, Fabiola. Todo esto, todas estas cosas que estaban aquí, patrimonio, capital, aportes, titulación de los aportes, es, como bien dijo Raúl, el análisis de uno de los elementos esenciales del concepto de sociedad, que es la estipulación del aporte. ¿Cierto? Sí. ¿Qué se puede aportar, qué no? ¿A qué título se puede dar el producto? ¿Qué es la cual la universidad de aporte? ¿El título de la nación de dominio? Todas esas cosas que ya hemos visto en la clase pasada. Ahora nos toca ver el próximo elemento esencial, que está en el artículo 253, que es el beneficio. ¿Por qué? Porque el artículo 253, cuando define, ¿sí? ¿Qué nos dice? Dice, la sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios de, que de ellos provengan. Con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ellos provengan. Por tanto, el concepto de sociedad me está indicando que hay algo que se denomina beneficio y que por tanto debe estar en el contrato de sociedad, ¿cierto? Y que debe cumplirse para los efectos de que exista una sociedad de la perspectiva de derecho. Acá tenemos una comercializadora, ¿cierto? A título de ejemplo, que ponga su caso minera, que era de una comercializadora de librería, de artículos de librería, vendió 1000. ¿Cuánto le costó vender 1500? ¿Por qué? Porque tuvo que pagar un sueldo, que se llama el costo de esta. Después, utilidad dura, tiene 500 pesos. Pero los gastos, ya sea luz, agua, que si yo, 100 pesos, que hay que descontar la utilidad dura, y después la depreciación, que es la junta de desgaste, que es una gracia del activo. Le quedan 300 pesos de utilidades antes de impuesto, ¿cierto? Y sobre eso usted aplica el impuesto de primera categoría que está en el tributario. Y le quedan 150 recintos para el principio, ¿cierto? Que tenemos que ver acá, pues un ejemplo nomás. Eso es lo que nosotros buscamos cuando construimos una sociedad, ¿cierto? Obtener utilidades, obtener un beneficio, ¿cierto? O general, sino para quién estoy asociando, ¿cierto? Pero puede ser, y esto es lo que quiero que ustedes tengan claro, que este mismo ejercicio, como si ustedes en caso de que tuve que echar a alguien, que tuve que pagar en conexión por años de servicio, por tanto, en vez de tener 150 pesos de ganancia, tuve una pérdida de 100. Perdí plata. Eso se denomina pérdida, que es un resultado matemático. Es decir, tuve más gastos que ingresos. Esos dos aspectos, la utilidad y la pérdida que yo puedo generar con un contrato social o con un emprendimiento, es lo que se denomina jurídicamente de una manera societaria como el riesgo. Yo cuando construyo una sociedad asumo como un riesgo, yo no sé si no hay bien o y mala. ¿Ya? Por tanto, la utilidad y la pérdida son dos caras de la misma moneda, que es el bien. ¿Ya? Ténganlo presente, a lo que vamos a hablar hoy. Por tanto, el beneficio, uno constituye una sociedad con el objeto de vivir y buscar beneficios. Esto se relaciona, digamos, con la causa de la sociedad. Que la causa de la sociedad es como causa o como individual de beneficio. Es una causa onerosa. Pero yo estaba viendo desde una perspectiva objetiva, ¿cierto? Con números. No como el derecho de socio a poder existir una vida, pero vamos a ver más adelante. Los riesgos, básicamente, es un resultado. En vez de generar salida, o sea, el riesgo, perdón, es la moneda que tiene dos caras, ¿cierto? La utilidad y la pérdida. ¿Cierto, Javier? ¿Cómo se reparten los beneficios? Y aquí vamos a viendo el Código Civil, porque hay normas que son importantes, como el 2066, 2067, 2068, 2069, ¿cierto? ¿Qué nos dice el artículo 2066, don Raúl? Artículo 2066. Los contratantes pueden fijar las reglas que tuvieron por convenientes para la división de ganancias y pérdidas. Ya. De nuevo, los contratantes pueden fijar las reglas que tuvieron por convenientes para la división de ganancias y pérdidas. Es decir, la norma nos dice que los contratantes, las partes del contrato de sociedad, pueden fijar las reglas que tienen convenientes para determinar cuánto va a ser el beneficio que le va a corresponder a cada uno de la utilidad general de la compañía. Sí, y eso se fija en los estatutos. Por ejemplo, en este ejemplo acá, la sociedad generó 150, ¿cierto? Si yo no escribo nada, yo como tengo un 40, de esos 150 me correspondería un 60. 60 es mi participación prioritaria. Pero yo perfectamente, como dice el artículo 66, puedo figurar que no obstante que en ahí tener el 40%, me voy a llegar al 60% de la utilidad. Eso sí lo puedo hacer bajo el principio de autonomía de la utilidad. Es decir, independientemente del porcentaje de participación social, yo puedo estipular un porcentaje distinto de ganancias o pérdidas en los estados. Después, don Raúl, sigamos. Sí. Señor, dice el 2067. Los contratantes pueden encomendar la división de los beneficios y pérdidas a ajeno arbitrio. Y ahí, a un ajeno arbitrio, es decir, yo le traduzco al español, a un tercero. Es decir, los contratantes le pueden decir, nosotros con Fabiola somos socios, decimos, Jaime, que no es socio, pero Jaime, tú te vas a preocupar de determinar cuánto va a ser el porcentaje de utilidad que yo y Fabiola nos vamos a llevar en el negocio. ¿Eso yo lo he visto alguna vez en la vida? No. Nunca he visto que los contratantes, las partes de un contrato de sociedad, le dé esa devolución a un tercero. Por tanto, es algo un poco inaplicable. Eso es lo que hacer. Entonces, regla general, 2066, autonomía de la autoridad. ¿No? Las partes explican la utilidad que tienen conseguido la regla. Segundo, puede haber un tercero que lo habíamos estipulado y lo hemos logrado también, un tercero que se va a preocupar de determinar cuál es el porcentaje de utilidad y qué es que nos vamos a llevar. Y el subsidio de esas dos normas, porque el subsidio es la norma que viene después, obvio, 66, 67 y 2068. ¿Qué nos dice don Raúl? Artículo 2068. A falta de estipulación expresa, se entenderá que la división de los beneficios debe ser a prorrata de los valores que cada socio ha puesto en el fondo social y la división de las pérdidas a prorrata de la división de los beneficios. Listo. Entonces, a falta de estipulación, la autonomía de la voluntad y el tercero, que es lo, en tu comillas, lo más común y corriente, es eso. Es decir, yo tengo un 40, tú tienes un 60, generamos 100, Vivimos 40, tú vivías 60. Va a ser fácil la ecuación matemática. ¿Ya? Y básicamente es lo que más ocurre en la práctica. Y viene, incluso eso se ve a lo que dice la ley, o tiene que estar establecido en el contrato. ¿Qué cosa? Esta regla, la última, o sea, cualquiera, porque podrían decir, bueno, nosotros vamos a coger esto, vamos a hacer esto, sí. O lo resuelve la ley, no, claramente está la relación. Primero, autonomía de la voluntad. Generamos una sociedad, ¿cierto? 50 y 50, y por ejemplo, por ese motivo, nosotros señalamos que no obstante tener 50 y 50 en participación propietaria, yo porque voy a, no sé, entre comillas, mi nombre es más bacán que el tuyo, voy a tener un 60% de la utilidad, y un fuerte. Eso es autonomía de la voluntad, y lo redactamos y lo pactamos en los estatutos. Sí, claro. Y también puede pasar de que nosotros dos estipulemos en los estatutos en forma expresa de que esa determinación de las utilidades va a quedar entregada a un de montaje, un tercero. Bien, lo escribimos. Si nosotros dos no estipulamos nada, si no estipulamos nada, la regla es aprobada de tu participación en la sociedad. Por tanto, si tenemos 50 y 50 y generamos 100, tú te llevas 50 y yo me llevo 50. Bien. En silencio, entonces se va a aprobar. Exactamente. Bien, perfecto. Ahora, eso, nada gusta que los socios generalmente igual pactan de que esa regla, la del 2068, la pactan, dicen, los socios llevarán el porcentaje de utilidad de inversión de la compañía en proporción a su participación en la sociedad. Igual en entre comillas lo pactan o lo que escrito. Independientemente. ¿Cómo está diciendo así? Claro. Exacto, como el pacto con eso. Claro. ¿Ya? ¿Milena, alguna duda hasta ahora? No. ¿No? ¿Usted, señor Javier? ¿Algo que quiera retroceder? ¿Algo que me ha ido claro? No, no, no, no, no. ¿Por entonces, don Raúl, ¿qué pasa con el socio industrial? El socio industrial, para los que no vinieron a la clase pasada, es el que aporta trabajo. El esfuerzo personal, intelectual, no pone plata. Por esfuerzo físico, intelectual, una física. Él, al no poner plata, ¿cómo se determina, digamos, su participación en las utilidades y cómo se determina su concurrencia en las pérdidas? ¿Qué nos dice el artículo 2069, don Raúl? Artículo 2069. Si uno de los socios contribuyere solamente con su industria, servicio o trabajo, y no hubiere estipulación que determine su cuota en los beneficios sociales, se fijará esta cuota en caso necesario por el juez, y si ninguna estipulación determinare la cuota que le quepa en las pérdidas, se entenderá que no le cabe otra que la de dicha industria, trabajo o servicio. Ya. Cuento corto, el tratado nos dice, oye, que los estatutos cuando estemos redactando la compañía, si un socio va a aportar su trabajo industrial o personal, digan expresamente que los estatutos cuarto es lo que va a tener, ¿cierto?, derecho a percibir la utilidad. Si el socio industrial va a tener derecho a percibir 20% de la utilidad de la compañía. y va a tener derecho a o va a tener que concluir con el 20% de la pérdida. Expresen, puesto que si no lo expresan, en conformidad a lo que nos indicó don Raúl, va a ser el juez el que va a determinar, digamos, el porcentaje de utilidad que él va a ayudar, ¿cierto?, en virtud de los beneficios que genera la sociedad. Un juez. Y ya cuando la palabra juez aparece, es porque estamos en problemas, en enredo de cuestiones, ¿cierto? Por tanto, no es un tribunal. Bueno, no, yo la recomendación como abogado, más que como profesor, a que le quite los aportes de industria. ¿Y qué pasaría un juez civil laboral? ¿Aún? ¿Es civil laboral? Pues civil laboral. ¿Qué pasaría? De competencia común. Aquí no hay una relación de subordinación y dependencia. Ah. Ustedes recordarán, si para haber contrato de trabajo, la sentencia de trabajo, tiene que haber un vínculo de subordinación y dependencia, tiene que haber un conflicto entre empleador y empleado, no hay socio. Tienen igualdad. No hay subordinación, no hay vínculo de que. Es que en Bruselas, el semana que pasado, puso un caso donde había uno adelantado subordinación y dependencia y se le. Lo que pasa es que ya. Y declararon que era aporte de socio. Y no le dieron la demanda. También tenía la duda con respecto a la. Porque el profe dijo que él estaba, era un vendedor como viajero, algo así, y él estaba armando la demanda. Y después le determinaron que no, porque él con su aporte, su trabajo. Pisando, por así decirlo. Porque sí. Determinaron que él tenía interés en el negocio, pero eso buscaba clientes y quería aumentar el. Por eso Y eso, ustedes hablan que la relación de subordinación y dependencia también tiene mucho que ver con lo que tributariamente se habla de el sueldo empresarial. Que es una gestión tributaria que el legislador de economía y la ley tributaria permite aquí trabajar como gasto de la empresa. Y ahí viene todo un tema. Yo le pago, todos los contadores tienen la misma voz. Yo le pago un sueldo empresarial, excepto uno de los socios, porque la ley tributaria me lo permite para regalarlo como gasto. Pero no falta el contador o el asesor, digamos, de recursos humanos, que le paga seguro de cesantía, y seguro de la protección de carga del empleador. No se lo permite, ¿por qué va a dar? Porque ahí no hay vínculo de subordinación y dependencia. Entonces, ¿saben en el estado de San Pedro? ¿Y por qué? Porque el derecho hay que mirarlo de una perspectiva 360, no 180. ¿Y cómo se ve ahí? ¿Ah? ¿Cómo se ve ahí? O sea, ¿cómo se ¿Que lo pague erróneamente? No, que. No. ¿Se ve obligado a pagar una ejecución? No, por eso vamos a trabajar con el derecho. Eso es lo que se debería hacer. Y como socio de una sociedad, que paga no solo un empresarial, para la sociedad lo pague como gasto, lo pague antiguo. Mis imposiciones me las pago por trabajo. O sea, me hago por un no, es a un punto que existe la coordinación del importe tradicional. Si tú eres abogado, ¿cómo se paga con las cotizaciones? Ahora, el 85% de las empresas, el curso humano, le cotiza el 4% de un trabajador dependiente. Pero los socios igual. También les pagan de las posiciones, seguro de cesantía, seguro de accidente de trabajo, se les pagan. Incluso los subsidios. Y ahí, en esta economía, entre paréntesis, no es tipo más, está mal jurídicamente, pero a nadie le causa un perjuicio. Es como que nadie reclama un privado. Claro, pues el socio no va a su demanda, sino que va en copia. Exactamente. Está mal distribuido los fondos. Ahora, nos falta el socio, como en el caso de que comentaba, de que se va a la sociedad y que se considera como un trabajador y demanda la dependencia, y ahí empieza la pelea entre el laboralista con el corporativo y se ve en todo. ¿Cómo se Dependiendo de lo que diga la norma, que todo es suicidio. Si la norma establece el requisito que tiene que ser trabajado independiente, y la verdad, claramente, si yo quiero seguir como socio, me dice que hay vínculo de subordinación de dependencia y después ustedes con un estado. Pero ahí hay que recordar que los delitos tienen que estar claramente identificados en la ley. Todos los presupuestos básicos de derecho cívico, jurídico y culpable para poder cometer un solo delito. Y así vamos. Las pérdidas es lo mismo, la misma lógica. En el resultado, ¿cierto? La sociedad generó 100, pero para generar esos 100 gastó 150, por tanto tiene 50 de pérdida. ¿Cierto? Parte del riesgo. Estamos partiendo, se dice, digamos, como avión o bien. Se nos cierran todos los lugares, autoridades sanitarias, qué sé yo, tenemos que seguir pagando el arriendo, no estamos cobrando nada, pero que hay que ver. Eso es un resultado. ¿Ya? Acá la palabra más jurídica es contribución a las pérdidas más que participación en las pérdidas. Uno dice, participación en la utilidad, jurídicamente se dice contribución a las pérdidas. ¿Tienes alguna implicancia más que cambiar el vocabulario? Es como para que ustedes sean más elegantes al hablar jurídicamente. Perfecto. ¿Ya? Para tener un buen hablamiento. Exactamente. Tener un buen. No el saltado. No, tener un buen hablamiento. Muy bien. Doña contribución a las pérdidas, y aquí esto es importante porque yo cuando era alumno, que no fue hace muy poco, no porque sí, la sociedad tuvo que pagar más lo que ganó y perdió 50 mil pesos este año. Todo el dinero que me movió esos 50 mil pesos. ¿Eso significa? No, porque no lo escuchamos de nada. ¿Puedes hablar? Sí. Eso va de caja. Va de caja, va de la utilidad. Por eso, yo les pregunto aquí, como para que ustedes abran un poco la mente, si la sociedad perdió plata este año, a fin el 31 de diciembre del 2022. Llegamos a fin de año, hacemos los balances, llega el contador y dice, oye, sé que se fue mal, tenemos tanta pérdida, no hay nada que distribuir, salvo que haya un trocito congelado, así que pero eso implica que nosotros debemos contribuir a las pérdidas, eso implica que esos 50 mil pesos de pérdida, ¿cierto? Y que nosotros como socios tenemos el 50% cada uno, tenemos que poner 25 mil pesos cada uno a nuestro bolsillo. Yo creo que habla de contribución porque tiene que soportar. Ya, muy bien, es un buen concepto soportar la pérdida, ¿sí? Pero ¿cuándo? Al momento de generar utilidad. ¿Termina el año? Ya. Claro, lo que pasa es que lo que dice don Nelson, entre comillas, está correcto en el sentido de que, claro, cada vez que la sociedad genere utilidad en un año, esa utilidad es antes de distribuirla a los socios, tiene que ir a absorber las pérdidas generadas. Pero eso que usted dice es parte de una perspectiva de las sociedades anónimas. En la sociedad de responsabilidad no hay una norma similar a esa. La concurrencia de las pérdidas, para que ustedes lo tengan presente, es al momento en que la sociedad se disuelve. Siento que debería haber estudiado contabilidad. Sí, es verdad. Sí, básicamente esto son. La sociedad se disuelve, por eso es como compleja esta materia, porque hay muchos contables, pero esto no va a ser. Si la sociedad se disuelve, ¿cierto? Ahí recién, que puede ser en 5 años, 10 años, o 50 años, ahí recién se va a determinar el patrimonio, hay pérdida, se va a pagar, hay que pagar muchos sueldos, deuda, impuesto, hay 500 millones menos que tenemos que ver. Es ahí donde los socios van a tener que ir, porque se la van a conseguir y construir el ¿se pueden declarar en quiebra? Sí. Exactamente. Profesor, pero si ellos quieren perseverar con el rubro, con todo, como los casinos que tuvieron que soportar y poner de su bolsillo, la TAM, lo mismo, y hay otras empresas así, ¿ya? Que tuvieron que inyectar al digamos, a la caja, porque si no se iban a hundir. Para poder mantener, digamos, y salir a flote, ¿no? Lo que pasa es que ahí está ligado con lo que está diciendo muy bien, es decir, estamos en un proceso de insolvencia o un estado patrimonial crítico, y claramente si es que nosotros queremos que la sociedad siga funcionando, le vamos a tener que inyectar plata, ¿cierto? Y para esos efectos vamos a hacer un aumento del capital de la sociedad, le vamos a aumentar el capital para que pueda pagar esas deudas, digamos, o bien vamos a prestarle plata a la sociedad para que la sociedad se haga cargo, digamos. Pero lo que voy es que la concurrencia en las pérdidas que van a quedar, así hablamos puramente, es cuando la sociedad se disuelve. Es ahí, digamos, que si existe pérdida acumulada, como a los trabajadores, qué sé yo, ahí ustedes como socios van a ver qué cosa. Entonces, como para poder entender un poco, el tema de la contribución a las pérdidas no se da de forma anual, sino que se da mayormente cuando se produce la disolución de la sociedad. Exacto. Ya. La contribución a la pérdida ya sea cuando se genera la disolución de la sociedad. Habla de que cada socio tiene que aportar su bolsillo para soportar esas pérdidas, ¿o no? Lo que pasa es que tú, cuando disuelves una sociedad, igual que una sociedad conyugal, estás casado, se disuelve la sociedad conyugal, ¿y qué es lo que pasa cuando se disuelve una sociedad comercial? Se liquida. Se meten todos los activos dentro de una juguera, se venden, claramente se puede aportar de otra forma, se pagan todas las deudas, ¿cierto?, de la que pueda tener la sociedad, ¿cierto?, y lo que sobre se le asigna a cada socio en proporción a su participación en la sociedad. Pero puede pasar que se haga ese ejercicio y falte plata de pago, y ahí claramente cada socio va a tener que concurrir en esa pérdida, digamos, de la vida. ¿Ya? Yo si de un año para otro un balance negativo, ¿cómo pasa constantemente los otros años? ¿Disminuye el patrimonio? Disminuye el patrimonio. Ah, disminuye el patrimonio. Sí. Se va disminuyendo el patrimonio, etc. Ya, pero, claro. Pero lo que les quiero comentar es que claramente si en un año hay pérdida, la sociedad no te va a distribuir una pérdida. No, porque no hay nada, ¿cierto?, para distribuir. Exactamente. Sino que hay lugar. Ya. Pero vos lo tomas. Ahora, volviendo un poco al tema, hay que tener nociones de contabilidad prácticas como esta, pero como va a terminar, pero más que va a O sea, usted, profesor, no va a hacer un ejemplo con no. Las matemáticas para mí son no. Chino no. Mandarín. No, no, no, no, no, no. Ya, las pérdidas también, voluntad de las partes, ley, y en el caso del socio industrial, la norma un poco ambigua, porque dice el 2069 que el socio industrial no le va a caer otra que la de su profesión o industria, algo así dice el artículo 2069. Sí. Si uno de los socios contribuyere solamente con su industria, servicio o trabajo y no hubiere estipulación que determine su cuota en los beneficios sociales, se fijará esta cuota en caso necesario por el juez. Ya. ¿Sí? Y si ninguna estipulación determinara la cuota que le quepa en las pérdidas, se entenderá que no le cabe otra que la de dicha industria, trabajo o servicio. Entonces, como mi norma dice, si no está estipulada, yo no acepto la pérdida. El socio industrial debe concurrir, que no es otra que la de su profesión o industria. ¿Quién entiende eso? Claro. Es decir, es algo totalmente subjetivo. Yo voy a tener que quedar a criterio del juez o de las partes. Es decir, oye, tú estás importando tu trabajo como, entre comillas, albañil. Y si la sociedad tuvo pérdidas, tú tienes que concluir las pérdidas en tu calidad de albañil. y eso, con tu calidad de abogado, de ingeniero, de chofer, lo que sea. Digamos que trabajaron gratis un mes para poder reponer la pérdida. Algo demasiado ambiguo. Y por ejemplo, los demás socios pueden decir, oye, eso es tanto, y tú puedes decir, no, pues no es tanto, y él te metí en un problema. Por tanto, es algo muy ambiguo que es, y es una de las razones por las cuales se recomienda hacerle quite a este tipo de abonos, de indultos. Ustedes traten de evitarlos como abogados, ¿ya? Y con esto terminamos para irnos al cafecito, ¿cierto? Las cláusulas leoninas, no sé si han escuchado las cláusulas leoninas alguna vez. ¿No? Abusiva. Exacto, es como lo sinónimo de una cláusula abusiva, es decir, se da mucho en materia de protección ante derechos del consumidor. Sí, hay lo mismo, pero no es como cláusulas de adhesión, contratos de adhesión y todo el tema. Básicamente, ¿con qué quiero que ustedes se queden? Es que en materia societaria las cláusulas leoninas son todas aquellas estipulaciones que uno hace en los estatutos de la sociedad que impliquen que uno de los socios no va a recibir parte alguna de los beneficios que genere la sociedad. Nosotros tenemos una sociedad de los tres y estipulamos que don Nelson no va a recibir ninguna utilidad en la compañía. Eso es una cláusula leonina. Y aparte, adolece un vicio de utilidad que puede ser atacable, digamos, y generar algún tipo de conflicto al respecto. También aquí una cláusula leonina, si es que nosotros estipulamos que Nelson no va a llevar parte alguna en las pérdidas. También, porque las pérdidas y las utilidades forman parte de la misma cara que el riesgo, ¿cierto? Y en el caso que no se puede generar utilidad para aquella persona que aporta de forma industrial. ¿Qué cosa? De forma industrial. ¿En la parte industrial? Lo mismo. ¿Yo? Porque es socio también. O que haga la concurrencia en las pérdidas o la participación en las utilidades de carácter irrisorio. Por ejemplo, no sé, tú vas, Nelson, a recibir tus utilidades cuando una vez transcurrido 100 años a partir de del inicio de esta sociedad. Tú claramente ya estás muerto. Y es algo que hace, o sea, te digo, ¿no? Y claramente hace ilusoria, digamos, la participación en la utilidad. Y también tengo una cláusula leonina, ¿cierto? El hecho de que yo a ti, Nelson, te asegure sí o sí un porcentaje de beneficios o utilidades, no obstante que la sociedad tuvo pérdidas. Eso también es leonino. Y leonino, sinónimo de abusivo, sinónimo de que, simulado, de vicio, que puede ser el que tiene atacado. ¿Ya? Y eso. Esto volvemos por ahí. ¿Volvemos a actuar? ¿O no quieren seguir de largo y mismo más testigo? ¿Qué lo quieren? ¿Qué quieren la reunión? Ustedes deciden, ahí yo me voy. A las nueve. Básicamente la media hora que van a estar dando vueltas afuera. Yo también pienso eso. Sí, yo, pero la, yo por lo menos me ¿Qué prefieres tú? A las 9 y media. Así que... No, yo pienso que si no vamos... Llegamos a un punto intermedio, vayan a buscar si está feo, van al tiro, ¿sí? En 10 minutos, y nos vamos a las 9:35. Ya. No sé, me consulto con la última de la ejercicio. ¿Vamos a comprar café, bro? No, no, no. ¿Ah? ¿Lo traes?